baile sonidero, baile cumbiambero, que todos los sonidos a la cumbia pongan fuego. Baile sonidero, baile cumbiambero, y pidan a su radio una cumbia sonidera. Y pidan a su radio una cumbia sonidera.